Así es, el alma del universo es la unión de miles de millones de energías pensamientos que se formaron a través de la evolución y elevación. Estas energías se encuentran trabajando unidas, y esa unión es lo que forma al cerebro. La unión de miles de millones de cerebros forma la mente. Ustedes y todos los seres hombres diseminados en el universo y realidades son el compendio infinito de cerebros, y el conjunto de todos ellos forma a la mente universal. Esa formación es lo que llamamos sabiduría. Cuanto más elevada sea la dimensión del ser hombre, mayor será el contenido de cerebros que él albergue, por tanto su conocimiento, entendimiento y amor tendrán una dimensión y un alcance mayor en el universo. Por otro lado, cuanto más degradada la energía pensamiento, entonces menos conocimiento, entendimiento y amor tendrá, porque albergará cerebros de bajo contenido y de poca sustancia cognoscitiva. 467 Es el cerebro lo que conocemos como mundo antimateria. Sí, el cerebro es una realidad antimateria. Son universos mentales, donde existe la esencia viva del pensamiento. 468 Son ustedes quienes nos están dando este conocimiento desde la dimensión perfecta, mundos mentales o materiales. Nosotros somos realidades mentales y todo lo que ustedes están aprendiendo en este conocimiento es mental. Están conociendo el funcionamiento de la energía pensamiento, mejor dicho, están descubriendo los mundos verdaderos, o sea, el interior de ustedes mismos. 469 ¿Cómo fueron las primeras implantaciones de la forma hombre en los mundos regulares? El desarrollo de la forma hombre fue paulatino, lento y con un proceso demorado. Tuvimos que evolucionarla desde su estado primario hasta llegar a lo que queríamos crear. Cuando creamos el universo material, lo hicimos basados en los conocimientos del universo mental. El universo antimateria estaba totalmente organizado, clasificado y distribuido de tal manera que su funcionamiento se adaptaba a las circunstancias, el universo mental nunca imaginó tener que conocer un universo paralelo y contrario a él mismo. Tuvo que hacerlo porque se dio cuenta de que algo no estaba funcionando como ellos lo esperaban. Los mundos inferiores de alguna manera los estaban afectando, y si ellos no tomaban las providencias necesarias, los problemas se agravarían para ellos y para el todo. Comencemos primero a entender que las primeras implantaciones fueron mentales. Las energías pensamientos de los seres de la dimensión perfecta tuvieron que hacer viajes mentales astrales y descender a la realidad densa para estudiarla, clasificarla y entenderla. Solo así pudieron hacer un reconocimiento exhaustivo y analítico, y a través del estudio comenzaron a idear una forma que se adaptase a ello. Esta forma tenía que adecuarse al subconsciente del ser uno. Astral, relativo o perteneciente a los astros. Determina un plano o mundo del sistema solar de materia más sutil que el físico, sumamente cambiante y que en realidad es un estado o condición de vibración y nunca un lugar determinado o parte del espacio. Mundo del deseo, debido a que en él tienen su máxima expresión las emociones. El subconsciente era totalmente desconocido, ellos existían en el consciente del ser uno, y a través del consciente, percibían una realidad totalmente clara, diáfana y verdadera. De pararse frente a una realidad densa, oscura y totalmente incomprensible significó un reto para el conocimiento, era un enigma que debían develar y estudiar.